del cielo. Del cielo. Horas 38 minutos en toda la República Argentina. Y en Bariloche también. También. Se nos va terminando el programa, pero hace ya unas semanas conocimos un comunicado de prensa que emitió el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, juntamente con organizaciones, asambleas, comunidades originarias y ciudadanos de todo el país, en relación a una inminente firma del acuerdo definitivo con China para construir la cuarta central nuclear en la provincia de Buenos Aires. Para que nos cuente de qué se trata y nos explique algunas cosas, estamos en comunicación con Raúl Montenegro. Él es un integrante de Mar Río Negro. Buen día, Raúl. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Solo quiero aclararte que en realidad soy de Córdoba. Integro el MARA desde FUNAM, que es la Fundación para Defensa del Ambiente, pero estamos en Córdoba. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. No, faltaba más. Bueno, queremos que nos cuente un poco qué ocurre con esta central, la cuarta encima, ¿no? Central china que se estaría arreglando o se estaría haciendo un acuerdo para ponerla allí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros hemos marcado tanto a través del MARA como a través de la fundación nuestra, que en realidad el momento mismo en que esté firmado un contrato, porque un contrato ya es un documento bastante bastante importante, uh-huh, ya habría un acto ilegal, o sea, un delito por parte del presidente Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque en realidad no ha habido ni estudio de impacto ambiental ni audiencia pública. Y recordemos que el reactor que pretende prácticamente importarse de China, que es un Hualong One, uh-huh, es un reactor que nunca funcionó en China, recién está en etapas pioneras en ese país, o sea que además seríamos verdaderamente unos conejillos de indias, uh-huh, agregado al hecho de que los reactores nucleares de potencia son la tecnología más peligrosa que puede tener un país, porque en el caso de sufrir un accidente o estar afectados por un evento, por ejemplo, un choque en un avión comercial de gran porte, el área de impacto de un desastre, nivel 7 en la escala de Linnes, que es una escala que tiene el Organismo Internacional de Energía Atómica, equivale a un radio de 500 a 700 kilómetros alrededor, en este caso, de la ubicación en la zona de Pilar Zárate, ¿no? Entonces, uh-huh, es increíble que pueda firmarse un contrato sin estudio de impacto ambiental, sin audiencia pública y sobre todo sin licencia ambiental, licencia social, porque las personas yo creo tienen mucho que decir cuando se compromete no solamente su presente, sino también el de futuras generaciones, ¿no? Que es el caso. Claro. Ustedes hablan aquí en el comunicado y denuncian que la planta nuclear es un sinsentido energético. Totalmente, porque pensemos, por ejemplo, que en este momento, si tomamos en cuenta el programa nuclear argentino, costosísimo, monstruosamente costoso, tremendamente peligroso, realmente con un descontrol absoluto, apenas provee un raquítico 6% de todo lo que es la energía eléctrica que se produce en Argentina, uh-huh, cuando con unos pequeños esfuerzos estamos por alcanzar el 10% desde las fuentes alternativas, ¿no? Entonces, cuando uno ve lo que cuestan estas tecnologías, un reactor nuclear apenas tiene una vida útil de unos 30 años, y después cuando se le extiende la vida, como el caso del CANDU que tenemos aquí en Embalse, aumenta notablemente su peligrosidad. Decía, realmente si uno llega, se hacen los números, los cálculos, además de este sinsentido de colocar reactores y de la ilegalidad de no consultarlo, realmente no tiene económicamente ningún asidero, ¿no? Es monstruoso realmente la cantidad de recursos económicos que ha gastado Argentina y que se sigue gastando hoy para, insisto, mantener un raquítico 6% de energía eléctrica. Y si alguien dice, bueno, pero los isótopos de uso médico, bueno, los isótopos de uso médico pueden fabricarse en reactores de investigación, incluso en aceleradores lineales, ni siquiera no hace falta un reactor nuclear de potencia para tener radioisótopos de uso médico, o por ejemplo a nivel agrícola. Entonces, realmente es algo que solamente puede mantenerse en base a desinformación, que las personas realmente no conozcan los riesgos, porque agreguemos que en este momento tenemos un reactor nuclear de potencia en Córdoba, que es el Cantú que decía recién, tenemos Atucha 1, Atucha 2 en Buenos Aires, el Karen 25 en construcción, y no tenemos a la población preparada para el peor accidente o evento posible, que insisto, puede llegar a cubrir un radio de 500 a 700 kilómetros, ¿no? Entonces no tenemos ni siquiera preparada a la población, porque apenas se hacen simulacros 10 kilómetros alrededor de cada central, y tampoco tenemos ni hospitales ni médicos preparados para esas contingencias, ¿no? Y si no tiene sentido energéticamente, ¿cuál sería entonces el objetivo de mantener esas estructuras con toda esa peligrosidad? ¿Es económico? ¿Son negociados económicos? Es una pregunta profunda y difícil de responder, porque en realidad Argentina era, yo diría, que un país donde realmente no hacía falta, bajo ningún punto de vista, desplegar la energía nuclear de potencia. Pensemos que hubo mucho nacionalismo, no nos olvidemos la competencia de alguna forma armamentista con Brasil, porque en su momento, durante los gobiernos militares, ambos países querían construir la bomba atómica. Brasil fue mucho más lejos, llegó a hacer en Pozo de Caldas un polígono para eventual prueba de artefactos nucleares. En Argentina hasta llegamos a tener un legislador que propuso explosiones nucleares con fines pacíficos, que afortunadamente un proyecto que logramos en su momento que se desarticulara. Pero digo, en Argentina básicamente se ha aumentado, crecido exponencialmente el programa nuclear durante los gobiernos militares. Y yo creo que buena parte de la explicación es de que la propia población nunca supo verdaderamente los enormes riesgos y los raquíticos beneficios que se obtienen, por ejemplo, en energía eléctrica. Y este último episodio, por ejemplo, de traer incluso una tecnología no probada, más allá de los riesgos que ya tienen las que están instaladas, ¿no? Pero traer una tecnología no probada que funciona además con uranio enriquecido, mientras que los reactores actuales en Argentina funcionan con uranio natural, y realmente ignorar por completo la legislación. Yo lo único que puedo llegar a hipotetizar es de que lamentablemente quienes toman las decisiones en realidad no están informados ni técnicamente, ni tampoco en este caso del contrato con China, ni siquiera con funcionarios dispuestos a respetar la ley, ¿no? Raúl, buen día, Sergio es mi nombre, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Vos sabés que nosotros vivimos en Bariloche y convivimos con un reactor nuclear. Acá hay un centro atómico y que está ubicado ese reactor en medio de un parque nacional, cosa que supongo que está fuera de la ley, eso, supongo, porque no conozco las leyes. Ahora, la pregunta es, y esto viene la preocupación que tenemos cuando nos enteramos del trabajo de ustedes, la pregunta es, ¿qué hace el ciudadano común, la población común, frente a el poder o el gobierno o los poderes y los gobiernos que pasan por arriba las leyes que ellos mismos legislan? Y que nosotros, si tenemos que recurrir a poder defendernos con las leyes que ellos legislan y que no respetan, parece que se avisoraría un horizonte bastante difícil, ¿no? Sí, también es una pregunta y un planteo muy interesante. Lo que debe quedar en claro es que ya esto que estamos haciendo nosotros, la radio, nosotros difundiendo, ya es muy importante, porque uno de los pilares fundamentales del programa nuclear argentino ha sido el secreto, ¿no? O sea, tapar, por ejemplo, que todas las actividades mineras se realizaron sin controles, que no están remediadas, ni siquiera en donde supuestamente se inició la remediación en Malargüe, haciendo que la gente no sepa, por ejemplo, que Argentina es el único país de América Latina y Caribe que ha sufrido el peor accidente nuclear que registra la historia nuclear de la región, que fue el accidente del RA2 en Constituyentes en el año 1983, que Argentina es a su vez el único país de la región que tiene la primer víctima por accidente nuclear, que fue justamente la persona que en ese accidente fue irradiada con radiación gamma y neutrones y falleció. Es también el único y primer país en donde se registran 17 personas irradiadas durante ese accidente. y para completar esa especie de Guinness de lo negativo, Argentina es el único país en el cual ya se ha decomisionado, se ha desarticulado un reactor nuclear, que es justamente este RA2 que sufrió el accidente por falla humana allí en Constituyentes, en la provincia de Buenos Aires, y que la población nunca lo conoció. Recién ahora, a través de un poco motivado por la serie Chernobyl, recién entonces han empezado a reflotarse estas cosas que fueron mantenidas en secreto durante el periodo de los años de plomo, en periodo militar, pero que también se mantuvieron en secreto durante los años de democracia, ¿no?, que ya llevamos. Entonces yo creo que la información en esto es clave, ¿no? Uh-huh. Y después ya vienen los ciudadanos organizados, las organizaciones, pero saber la verdad y los riesgos creo que es algo fundamental, ¿no? Por eso es que la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y todo lo que es NASA, que es Nuclear Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, han hecho denodados esfuerzos por no preparar a la gente en un radio de hasta 700 kilómetros alrededor de las centrales nucleares. ¿Por qué? Porque si las personas son preparadas, las personas se dan cuenta que es riesgoso. Entonces, era mucho mejor mantenerlos sin esta información. Y aunque parezca un poco curioso, pero finalmente la serie de Chernobyl, uno puede acordar sobre algunos datos que pueda tener, pero realmente la serie de Chernobyl ha hecho más por de alguna forma despertar a la comunidad que lo que deberían haber hecho las propias autoridades para mantener a un pueblo preparado frente a un peor accidente o evento posible, que es tan posible en Japón, como ya pasó con Fukushima Daiichi, en Estados Unidos, Francia o Argentina, ¿no? O sea, incluso fíjense una cosa muy curiosa. Ha habido un enorme esfuerzo por parte de las autoridades nucleares de Argentina para decir de que no se podría producir un accidente como Chernóbil. Vamos a hacer una pequeña corrección a las autoridades. Los reactores son distintos, pueden ser más o menos seguros, pero no hay ningún reactor nuclear de potencia en el mundo que no pueda tener un accidente en sus efectos comparable o peor al de Chernobyl. Esa es la parte del mensaje que no se avisa a la comunidad. Y yo creo que eso que vos decías sobre el ciudadano, yo creo que ya informarse es importante, y creo que a medida que esta información vaya fluyendo, a medida que la gente vaya conociendo realmente los impactos que esto representa de todo tipo, yo creo que es inevitable que la sociedad finalmente le termine diciendo no, como ya ha pasado en países que ya tienen antecedentes de lucha más enérgica, como el caso, por ejemplo, de Alemania o el mismo caso de Italia, ¿no? ¿Y el mar contempla como posibilidad la metodología de la movilización popular para enfrentarse a estos megaproyectos? En realidad es la herramienta fundamental del movimiento antinuclear de la República Argentina, del mar. O sea, en realidad lo más fuerte que tiene un país, y Argentina tiene en esto antecedentes de ser unos países latinoamericanos con más movilizaciones públicas, y quiero marcar algo, no solamente movilizaciones públicas, sino movilizaciones pacíficas, en donde si ocurre violencia, generalmente la violencia viene del lado del que reprime, que no hace falta recordarles los episodios de represión que ha tenido Argentina. Entonces, yo creo que es la herramienta principal, ¿no? Y un combustible fundamental es la verdad, o sea, el difundir lo que está pasando, y que un poco lo que estamos haciendo ustedes, nosotros acá, y donde de alguna forma esta serie de Chernobyl, venida de lejos, ha terminado mostrándole a la gente, caramba, resulta que estamos tan preocupados por Chernobyl y nosotros tenemos el caso, por ejemplo, lo mismo de embalse, o peor, claro. O peor, el caso de embalse, si usted se fija en las imágenes satelitales, van a ver que al lado del reactor hay unos silos de cemento, silos secos, donde está el combustible nuclear agotado, la central de embalse. Ese combustible son casi 30 años de combustible agotado, altamente radiactivo, peligroso por más de 2.400 siglos, que es el valor derivado de multiplicar la vida media del plutonio 39 por 10. Decía, basta que un avión de gran porte, supongamos un Boeing 767, un Airbus 380, que es uno de los más grandes, golpeara contra este silo, bueno, no tendríamos un Chernobyl, tendríamos un equivalente a 20 o 30 Chernobyl. Entonces, con semejantes cosas, es inconcebible que un presidente esté tratando de firmar un contrato de algo que definitivamente, y no me cabe ninguna duda, no tiene la más mínima idea de lo que está firmando. Raúl, la verdad, clarísimo, le agradecemos muchísimo. Y me queda una última duda que, no sé, a lo mejor no trascendió, pero ¿se sabe cuánto va a salir esta? Porque acá dice que esto va a ser subsidiado por el pueblo argentino. Es algo así, que la pregunta esa viene a ser algo así como la frutilla nuclear. La frutilla nuclear. Debemos tener en cuenta que más o menos los montos, por más que varían según las fuentes, pero prácticamente está en el orden de los 7.000, 8.000 millones de dólares, que es un préstamo que nos haría China y que hay que pagar. O sea, China lo va a cobrar de la forma que sea. Pero nosotros estamos confiando en que nunca se va a hacer ni instalar el Wallongwan, que esto nunca funciona en China. Pero es interesante ver cómo no solamente los funcionarios, en este caso el presidente, se trata de personas que leen muy poco y no tienen mucha formación técnica, no solamente es un compromiso sanitario y ambiental tremendo para el país, sino que además nos endeudan aún más en cerca de estos 7.000, 8.000 millones de dólares, ¿no? O sea que es todavía más inconcebible. Imagínense ese mismo recurso hecho para apostado, puesto, colocado en tecnologías alternativas de bajo impacto, y no en esto que termina siendo un gran negocio para China, un enorme negocio para China, que seguramente lo terminarían cobrando. Entonces me parece que todos debemos saber de que no es solamente un problema sanitario y ambiental, sino que nos van empujando un poco más al abismo que implica la deuda externa, ¿no? Raúl, un abrazo grande, porque se nos va el programa. Estaríamos hablando todo el día igual, ¿eh? Y en cualquier momento te volvemos a molestar para ver cómo va la cosa con este tema. Bueno, va a ser un enorme gusto. Bueno, gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego. Ahí lo tenías, era Raúl Montenegro, biólogo perteneciente al movimiento antinuclear argentino, y estuvo aquí en Rajen del Cielo para estar un poco al tanto de lo que sucede, además de la vida cotidiana, además de lo cotidiano, ¿no? Que nos esconden. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? El hombre, el ser humano, la especie humana, es bastante rara, ¿viste?